Uruguaira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta vitoriak hauen izerdia, irratitik babesten dute gure herria, entzun eizue beti orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria, arratsaldeon denori, Uruguaitik, Ana eta Gloria gara. Buenas tardes a todos, desde Uruguay somos Ana y Gloria. Sí, hoy Victoria no está, nos avisó que estaba en Buenos Aires, así que bueno, que pases lindo fin de semana, Victoria. Bien, somos nosotras dos, entonces vamos a arrancar. Primero que nada, como siempre, con las vías de comunicación. El correo de voz 575-0042 y el correo electrónico orain.euskalherria@gmail.com. Bien, pronto. Esas son las vías de comunicación, así que nos pueden mandar mensajes y eso. Queremos saludar especialmente a la gente que nos escribe todas las semanas, entre ellos, por ejemplo, a Beñat, de Irlanda. A Raúl, de Portugal. A Pachi Navarrico, y que mande foto. A Oyer, de Arracala y Ratia, que retransmiten nuestro programa los sábados de 9 a 9 y media. Bien, a María. A Facundo, de Tastas y Ratia también. Y también a José Luis de Donosti. Y otros muchos. Ah, María, si ya le dijiste, ¿verdad? Sí. Y muchas otras personas que también nos escriben. Bueno, estos nos escriben con mucha más frecuencia y por eso hoy queríamos destacarlos. Queremos mandar un saludo especial para Iñaki Pujana en la cárcel de Algeciras, que sabemos que él también se enteró de nuestro programa y que le hizo mucha ilusión y que le da ánimos. Y bueno, desde acá le mandamos un mucho andivat para Iñaki Pujana allá en Algeciras, que está a más de 1.300 kilómetros de Euskal Herria y que cada vez que lo van a visitar tienen que hacer casi 3.000 kilómetros. Sí, ¿no? Un largo viaje. Sí, entonces bueno. Vamos a empezar entonces de lleno con el resumen de noticias de la semana, de lo que pasó durante la semana en Euskal Herria. Empezamos, como es habitual, con la marcha del proceso político. Exactamente. Y bueno, durante esta semana Batasuna prioriza ante sus bases la propuesta del marco democrático, nos decía el diario Gara. Transcurrió un poco más de un mes desde que se produjo la redada de Segura, que mandó a prisión a más de una veintena de representantes. Batasuna ha comenzado a compartir con las bases independentistas un diagnóstico de la situación actual y los retos futuros, en el que se destaca sobremanera la apuesta por la propuesta de marco democrático. La fórmula de la doble autonomía con derecho a decidir se sitúa como la herramienta política destinada tanto a mantener la iniciativa política como a situar las claves políticas de la confrontación, con el añadido de que tiene validez para toda Euskal Herria. Batasuna ha llegado a la conclusión de que, para el PSOE, es una cuestión estratégica perpetuar la división territorial, con un objetivo de fondo: asegurar que no se cuestione la unidad de España y, en consecuencia, cerrar las puertas a la opción de la independencia. Se recuerda como prueba lo ocurrido en Nafarroa, utilizada de nuevo como cuestión de Estado. Por lo que respecta al Partido Nacionalista Vasco, Batasuna considera que necesita una reforma hecha a su medida para continuar en el poder. Desde la experiencia de los últimos meses, concluye que el Jeltzale, o sea, el nacionalista del Partido Nacionalista Vasco, es un partido que se ve perdedor en cualquier proceso en el que se reconozcan los derechos de Euskal Herria. Por eso prioriza los intereses partidistas y se decanta por mantener a Euskal Herria amarrada dentro de España. Batasuna confirma a sus bases que se opondrá a cualquier salida falsa de este tipo, la idea del fraude que viene repitiendo con insistencia en los últimos tiempos, y alerta de que esa operación política se va a desarrollar tanto en la CAB como en Nafarroa, como en Madrid, en la CAB y Nafarroa como en Madrid. Bien, otra noticia que nos llega de esta semana tiene que ver con que la izquierda Abertzale remarca lo avanzado desde Anoeta. Esta semana, el miércoles, fue el tercer aniversario de la propuesta de Anoeta. Desde este tercer aniversario, Batasuna hiciera pública la propuesta de Anoeta, la izquierda Abertzale observa que si entonces se palpaba la crisis del marco estatutario, lo que ahora se ve que es su cambio va a ser inminente y lo que está en juego es su definición. Se decide si se afronta realmente la búsqueda de un marco democrático que reconozca a Euskal Herria como sujeto político, el derecho a decidir y la vertebración territorial, o solo se hace una reforma como buscan PSOE y PNV. Capaz que no, brevemente explicar un poco qué es La propuesta de Anoeta era Orain Herria, Orain Bakea, la propuesta que lanzaba hace 3 años la izquierda Abertzale en el velódromo de Anoeta, del estadio de Anoeta. ¿En qué consistía? Básicamente, a partir de ahí planteaba la creación de 2 ámbitos de negociación, ¿no?, para la resolución del conflicto político de Euskal Herria. Por un lado, los estados, el Estado español y el Estado francés, con la organización ETA, y por otro lado, la creación de la mesa de partidos políticos que operan en el ámbito de Euskal Herria. Ese fue el puntapié inicial para el proceso de diálogo, que luego el alto al fuego, dio lugar al alto el fuego de ETA y todo eso, que ahora está en un momento totalmente congelado y parece que hundido allá abajo, pero esperamos que se reactive en cualquier momento. Bueno, esa era, así sencillamente y rápidamente, explicar un poquito qué era, cuando se dice ahora la propuesta de Noeta, es Orain Herria, Orain Bakea. Entonces, el pasado miércoles, con motivo del tercer aniversario de esta propuesta, Eusebio Laza, Fernando Barrena, Aispea Abrisqueta y Unai Fano comparecieron en una rueda de prensa en la que Marije Fullaondo en euskera y José Chivaceta en castellano dieron a conocer su valoración política 3 años después de la proclamación de lo que se conoce como propuesta de Anoeta. A los meses de la declaración se puso en marcha un proceso negociador que la izquierda berzale acusa al Partido Socialista Obrero Español y Partido Nacionalista Vasco de haber Partido Nacionalista Vasco de Berroto, perdón. Ahí está. Fullaondo e Ibaceta remarcaron que primero el bloqueo y después la ruptura se dio en el carril político y culparon de ello a la falta de voluntad del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Nacionalista Vasco de recoger en una formulación jurídico-política concreta el derecho de la ciudadanía vasca a decidir su futuro. La izquierda berzale considera que PSOE y PNV tienen intereses comunes que no pasan por abrir la posibilidad de que la ciudadanía vasca pueda elegir libremente entre todas las opciones ideológicas, incluida la independentista. Por eso se niegan a levantar lo que definieron como el tope constitucional. Fullaondo e Ibaceta señalaron que eran conscientes de que determinados movimientos políticos del momento, como por ejemplo la propuesta de Ibarreche, podía dar a entender otra cosa, pero insistieron en que el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Nacionalista Vasco coinciden en hacer una pseudo-reforma, un sucedáneo, de lo que verdaderamente se necesita dentro de los límites de la Constitución. También denunciaron que con el mantenimiento del actual marco del mejoramiento en Nafarroa, aunque se hable de propuestas de órganos comunes, estos partidos están negando el derecho a decidir de la ciudadanía navarra y el resto de Euskal Herria. Por último, entre los intereses comunes de PSOE y PNV apuntaron el de dejar fuera de juego a la izquierda berzale. En opinión de la izquierda berzale se ha cerrado el proceso negociador, pero esto no quiere decir que estemos como hace 3 años. Se ha avanzado porque se ha pasado a observar la crisis a la necesidad de un cambio. Y ahora el cambio es inminente y estamos en la fase de definición de ese cambio, señalaron. Pero recuerdan que las bases del verdadero cambio deberán pasar por el reconocimiento de Euskal Herria como sujeto político, la capacidad de decisión de la ciudadanía y la vertebración territorial. En este momento encierra, según destacaron Fullaondo y Ibaceta, sus riesgos y también sus oportunidades. Claro, el principal riesgo que señalan es la apuesta que PSOE y PNV hacen, a su entender, por mantener el actual marco jurídico-político, pero bajo otro disfraz. Esto supone seguir dando espalda a los derechos de este pueblo, lo que llevaría a un alargamiento del conflicto. Frente a ello sitúan la oportunidad de abrir un nuevo marco democrático que posibilite que todos los proyectos, incluido el independentista, puedan materializarse. La izquierda berzale afirma que esa es nuestra apuesta. Por todo ello, la izquierda berzale sostiene que ahora es el momento de poner nombre y apellido al marco que permite a la ciudadanía vasca decidir el futuro de Euskal Herria. En ese camino señalaron que tenemos una propuesta, la propuesta de marco democrático. La izquierda berzale hace un amplio llamamiento para trabajar, para acumular fuerzas en favor de las propuestas que recojan el reconocimiento de Euskal Herria como sujeto político, el derecho a decidir y la materialización de cualquier proyecto, y a evitar que se pueda consumar un nuevo fraude, un acuerdo que no respete la voluntad de Euskal Herria. En relación a esto, LACUA se interesa 3 años después. Hace 3 años, cuando Batasuna hizo pública su declaración Orain Herria, Orain Bakea en el velódromo de Anoeta, el gobierno de LACUA la valoró como un avance en una dirección que nos parece positiva, pero a continuación añadió que consideramos que tiene demasiadas lagunas. Nunca desde entonces la portavoz del Ejecutivo de Ibarreche había convocado a los medios de comunicación para hacer una valoración expresa de la evolución de la propuesta. Ayer lo hizo y, obviando todos los peros que LACUA puso en su día, aseguró que el mensaje de Anoeta fue valorado por el gobierno vasco y por la gran mayoría de la sociedad vasca como una luz de esperanza. Y a continuación acusó a Batasuna de enterrar la propuesta. Según señaló Miren Azkárate, era un buen día para preguntarse dónde ha quedado, dónde han abandonado, en qué momento del camino se les ha caído lo que plantearon en Anoeta. Apache López, por otra parte, del Partido Socialista de Euskadi, hay que reconocerle de haber sido de los pocos que ha hecho una valoración anual, manteniendo siempre que no sirven discursos sino hechos. Ayer, estos días, añadía que a la declaración le ha pasado una apisonadora. Pero para la organización independentista, las respuestas de Azkárate y López evidencian el nerviosismo y la necesidad de ambos partidos de descalificar sin argumentos a la izquierda berzale porque no entran al fondo en sus valoraciones y siguen sin explicar por qué dijeron que no a la única propuesta que se puso encima de la mesa en las conversaciones de Loyola. En este sentido, Batasuna no tiene ninguna duda de que los dos partidos tienen una estrategia común con la intención de volver a engañar a la sociedad vasca. Bien, pasando a otra noticia. Acción Nacionalista Vasca denuncia el cambio de cromos, aclaremos que cromos son como figuritas, ¿no?, entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. El portavoz del grupo de Acción Nacionalista Vasca en las Juntas Generales de Áraba, Aitor Besares, censuró ante los medios de comunicación el trasfondo político que, en su opinión, tiene el acuerdo presupuestario al que han llegado PCE, o sea el Partido Socialista de Euskadi, y PNV para la Diputación Alavesa, asegurando que forma parte de un intercambio de cromos en el que se han puesto en juego Diputación por Ayuntamiento y Madrid por Lacua. El acuerdo firmado y presentado solemnemente ante los medios de comunicación el pasado lunes en la Diputación se diseñó en Madrid y han firmado las ejecutivas del PNV y del PSOE. Aseguró Besares, quien destacó el contraste entre las actitudes de ambas formaciones políticas antes y después de verse ante la tesitura de llegar a acuerdos. En ese sentido, ANV considera que cuando, para justificar este acuerdo, dicen que están velando por los intereses de Áraba, están mintiendo, porque no tienen en cuenta que lo que Áraba necesita es resolver el conflicto. Pero con estas negociaciones en torno a los presupuestos, PNV y PSOE están aparcando la solución y optan única y exclusivamente por su negocio, por garantizar sus cuotas de gestión en las instituciones y por la vuelta del maletín a las instituciones arabarras. Y ahora, pasando a Nafarroa, a la comunidad foral de Nafarroa, las goteras del mejoramiento del fuero asoman dentro y fuera del Parlamento Navarro. Vamos a recordar, cuando hablamos del Parlamento Navarro, cómo está conformado este Parlamento, porque las elecciones que del pasado mes de mayo ya empezaron mal, porque la izquierda independentista no pudo estar representada porque a Acción Nacionalista Vasca le ilegalizaron las listas que iban al Parlamento. Y luego de eso, cuando llegó el momento de la conformación, pese a que la derecha no había logrado obtener la mayoría porque el pueblo navarro quería un cambio, todo se cocinó en Madrid en una reunión entre el Borbón, Rajoy y Zapatero, y entonces el Partido Socialista Obrero Español dijo que el Partido Socialista de Navarra no podía pactar con las otras fuerzas como Nafarroa Bai y el resto de las formaciones políticas, y entonces cocinaron ahí el arreglo para que la derecha siguiera presidiendo este Parlamento Navarro. O sea que es ilegal. Es amoral, ¿no? Por lo menos, no sé si, porque dentro de la legalidad de ellos todo cabe, pero que es amoral, porque no representa a la voluntad del pueblo navarro. Representa lo que se dirige desde Madrid, que en definitiva el que dirige en Madrid es el Borbón. ¿Por qué no te callas, Ana? Bueno, un cuarto de siglo después, el amejoramiento deja ver sus grietas. El intento de festejar las efemérides hecho esta semana por el Parlamento ha puesto en evidencia, tras el desfile incesante de altos mandatarios del Estado, y ayer le tocó por fin el turno a los navarros. Primero se oyó la voz de los excluidos en 1982 y en 2007. Luego, hasta Unión de Pueblo Navarro y Partido Socialista de Navarra asumieron que el debate generado por la partición sigue vivo y que la falta de refrendo popular está ahí. Bien, en relación a esta noticia que decías vos, Gloria, ANV, o Acción Nacionalista Vasca, se manifestará contra el amejoramiento del fuero el 1 de diciembre en Iruña. Con motivo del 25º aniversario del amejoramiento del fuero navarro, Acción Nacionalista Vasca ha convocado a una manifestación en Iruña para el 1 de diciembre bajo el lema «El amejoramiento no es democracia». Los dos parlamentarios legítimos de la formación en Iruña han denunciado que el amejoramiento fue fruto de la imposición, como explicabas vos, Gloria, recién. Txelui Moreno y Ainhoa Irigibel, parlamentarios legítimos de Acción Nacionalista Vasca en Iruña, han acudido a las jornadas que acoge el Parlamento Navarro con motivo de este aniversario del amejoramiento del fuero para denunciar que la ley del estatuto foral fue fruto de la imposición. Cuando el letrado mayor de la Cámara ha iniciado la presentación de quienes debían intervenir en una mesa redonda sobre estos 25 años. De mejoramiento, ahí está. Sí, ambos representantes políticos se han puesto en pie en ese momento y mientras Irigibel sostenía un cartel en el que se afirmaba que en Nafarroa, con el amejoramiento, no hay democracia, Moreno ha dado lectura a un comunicado en el que se aseguraba que el amejoramiento fue algo impuesto a los navarros en 1982, pues no se sometió a ningún referéndum. Tras leer la nota, la Policía Foral de Navarra ha obligado a los dos políticos de Acción Nacionalista Vasca a abandonar la sala donde se celebraba la mesa redonda en la que han participado Pachi Zabaleta de Nafarroa Bai, Carlos García Adanero de UPN, Roberto Jiménez de PSN, Juan Cruz Alí de Centro Democrático Navarro y Erro de Izquierda Unida. Si en el exterior de las instalaciones, ambos se han sumado a una concentración convocada por la ANV frente al Parlamento. En declaraciones realizadas en el exterior, la formación Abertzale ha anunciado una manifestación bajo el lema, como de que ya dijimos, ¿no? El mejoramiento no es democracia, que se celebrará el 1 de diciembre y que partirá desde la estación de autobuses de la capital navarra. Y bueno, y por otro lado, cambiando, yendo ahora un poco al lado económico de Euskal Herria, los sindicatos destacan el masivo y aplastante seguimiento del paro. Los trabajadores hicieron un paro en esta semana. Los sindicatos de ELA, SATSE, LAV, Comisiones Obreras, UGT, ESK, UTC y SAE destacaron la masiva y aplastante respuesta de los trabajadores a las 3 horas de paro convocados en la mañana del jueves en los centros y hospitales de Osakidetza. Y LACUA trató de restar relevancia a la huelga, pero se habla de un 90% de adhesión al paro. Es importante eso. Ezker Abertzalea, o el grupo parlamentario de la Comunidad Autónoma Vasca, critica que las cuentas del LACUA quieren apuntalar el marco. Ezker Abertzalea denuncia la actitud de PNV en torno a la propuesta de presupuestos para el próximo año, ya que entiende que mientras Ibarretxe en sus discursos hace mención al cambio político, en la práctica la formación Yeltsale no tiene ninguna voluntad en ello. La portavoz de Ezker Abertzalea criticó que mientras Ibarretxe, como ejemplo de esta actitud denuncian la falta de subvención a las selecciones deportivas del país, a la financiación del euskera o a la negativa a equiparar la renta básica al umbral de la pobreza o a priorizar el alquiler de las viviendas. Sí, asimismo criticaron la increíble partida presupuestaria para el TAB y la falta de subvención a la hora de informar o fomentar el debate en torno a este macroproyecto. A su entender existe un pacto de gran calado entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista Obrero Español y calificaron las condiciones que pretende poner el Partido Socialista de Euskadi los presupuestos de meras excusas para estar en el debate mediático. Así insistieron en que el acuerdo de estas formaciones es una reedición de lo que hemos visto en 30 años. Bien, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, nos trae una noticia donde afirma que Batasuna está en un periodo de reorganización de su mesa nacional y advirtió de que si podemos lo vamos a impedir, porque está reorganizándose para apoyar a ETA pura y simplemente. Rubalcaba realizó estas manifestaciones en la sede del Partido Socialista de Euskadi, en Bilbo, a donde se trasladó para mantener un encuentro con los cargos públicos de la formación. En su visita a Vizcaya, el titular del Interior almorzó con el Círculo de Empresarios Vascos y se reunió después con mandos de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Ante estas declaraciones de Pérez Rubalcaba, Fernando Barrena destaca que la izquierda Abertzale está políticamente fuerte y tiene definida una propuesta política en referencia a la propuesta del marco democrático. Para el dirigente independentista, esta situación contrasta con la debilidad de la postura del gobierno español. A este respecto, Barrena hizo referencia a las últimas declaraciones del ministro de Interior, Pérez Rubalcaba, y dijo que está amenazando a la izquierda Abertzale durante los últimos meses porque tras la ruptura del proceso de negociaciones, las responsabilidades quedaron correctamente delimitadas, o sea que le corresponden todas al Partido Socialista Obrero Español. Bien, y para ir cerrando, en relación a las noticias en torno al proceso político, Acción Nacionalista Vasca llama a movilizarse el día 24 para impulsar la independencia. El próximo sábado, mientras algunos pedirán la legalización de Acción Nacionalista Vasca en Madrid, en Euskal Herria se llevará a cabo movilizaciones pueblo a pueblo para reivindicar que lo que quieren ilegalizar no es una sigla o un partido más, sino la opción de la independencia. Los portavoces ekintzales animan a toda la ciudadanía que desea la libertad de este pueblo a construir ese día un muro frente a la ilegalización y a abrir las puertas a la independencia. Bueno, y la semana pasada, ahora vamos a hablar de los presos y detenciones en Euskal Herria, de los movimientos que ha habido y cómo va. Pero la semana pasada decíamos que había habido un operativo policial en Donostia y se habían detenido mayoritariamente a jóvenes, ¿no? Y sí, los 4 señalados como jefes de Segi y la Kale Borroka quedaron en libertad el sábado pasado, tras un operativo que resonó en todos los medios de comunicación con términos como la desarticulación de Segi, el descabezamiento de la Kale Borroka en Guipúzcoa, sí. Se infló esa noticia. Prueba, sí, de la ofensiva estatal contra la cantera de ETA, que le llamaban, en los que incluso el ministro de Interior español llevó la voz cantante, ¿no? Pérez Rubalcaba. Todos los detenidos en el segundo episodio de la macro redada que azotó Donostia quedaron libres el pasado sábado a la tarde, tras pasar por la Audiencia Nacional. Los primeros no, pero la segunda redada quedaron todos libres. Sí, así que parece que no era la cantera nomás, se equivocaron. Una vez más. 12, hay 700 errores ahí adentro. Otra noticia en relación a detenciones y fue que 12 policías forales declararon en el juzgado por la carga en la de Rico de Alde Zaharra de Iruña. 12 miembros de la unidad de intervención de la policía foral, entre ellos el jefe de esta unidad antidisturbios, antiguo Policía Nacional Español, tuvieron que declarar recientemente como imputados por las denuncias presentadas contra ellos por dos jóvenes que el pasado 23 de enero resultaron heridos durante el desalojo de la Rico Taberna de la calle del Carmen. Por su parte, Askatasuna denunció en un comunicado de prensa la brutalidad policial de esta sección concreta de la policía foral, que ha demostrado en demasiadas ocasiones que está al servicio de los intereses de UPN. Agregó que la impunidad de la que gozan los miembros de esta unidad es palpable, ya que las numerosas denuncias presentadas contra ellos han sido archivadas, lo que da alas a su violencia. En este sentido, el organismo antirrepresivo destacó que en las últimas fechas su violencia y prepotencia se está extendiendo allá donde se localizan sus nuevas instalaciones, causando problemas en pueblos como Lizarra, Altsasu, Elizondo y Tafalla. Sí, y en Iparralde, la policía registra las cerricos de Bayona, Siburu y Hendaya. Efectivos de la subdirección antiterrorista de la policía judicial francesa irrumpieron el miércoles en las cerrico tabernas de Bayona. En la de Bayona se llama Silco, en Hendaya, Cantu y en Siburu, Tana, para revisar cuentas y realizar inventario de bienes. Las órdenes de registro emanaban de las juezas Laurence Levert y Marie-Antoine Huibet, en base a una supuesta financiación de movimientos nacionalistas vascos y asociación terrorista con el fin de preparar actos terroristas. El origen de los registros destinados al parecer a analizar cuentas está relacionado con la vasta operación llevada a cabo el 24 de septiembre pasado, que se saldó con 15 detenciones, aunque posteriormente 8 arrestados quedaron en libertad. 7 permanecen aún en prisión, 5 en el Estado francés y 2 en el Estado español. Tras recuperar la libertad de los detenidos en aquella operación policial, comparecieron en rueda de prensa y ofrecieron un dato significativo. A la mayoría de ellos ni siquiera le preguntaron por el caso Ducasse, que era el motivo de esta operación. Bien, otra noticia en relación a una detención y condena. Es un año de cárcel por ondear una bandera con el anagrama de ETA. La Audiencia Nacional condenó a un año de cárcel a los 2 seguidores de La Real, del equipo de fútbol, ¿no?, imputados por enaltecimiento del terrorismo por ondear, según la acusación, una bandera con el anagrama de ETA durante un partido de su equipo. Bueno, esto muestra lo que es la justicia. Por ondear una bandera con un símbolo, un año de cárcel, ¿no? Uh-huh. Esto es así porque son vascos. Si hubieran sido de otra parte, no. Sí, y si hubiera sido una bandera a la Falange. Claro, sí. Eso no, al contrario. Capaz que hasta aplausos recibía de la Audiencia Nacional. Bueno, por otra parte, jóvenes de Iruña denuncian agresiones por parte de la Policía Municipal. O sea, vemos que tanto en Iparralde, ¿no?, en el lado norte, bajo dominio del Estado francés, como el que está bajo dominio del Estado español, la represión sigue constante todas las semanas. En Iruña, en Nafarroa, denuncian agresiones por parte de la Policía Municipal. Iruñeco Gaste Asamblada ha denunciado que varios jóvenes fueron agredidos brutalmente por la Policía Municipal la semana pasada. Además, informaron que otro joven fue reducido por la fuerza por los agentes de la Policía Municipal y afirma que tuvo que permanecer 2 días ingresado en un centro hospitalario. Le ataron los pies y manos con bridas y fue golpeado hasta acabar en el hospital, han señalado desde la plataforma. La plataforma ha exigido el cese inmediato del responsable, Simón Santamaría, y que se despida a los agentes involucrados en estos hechos delictivos. Bien, Amnistía Internacional denuncia que Madrid permite la tortura al incumplir sus obligaciones. Amnistía ha vuelto a denunciar la existencia de la tortura en el Estado español y ha hecho hincapié en que mientras el gobierno no aplique medidas efectivas para investigar dicha práctica, los agentes de policía estarán por encima de la ley y seguirán extendiéndose el clima de impunidad. Este organismo ha vuelto a conminar al Ejecutivo del PSOE a que aplique las medidas de prevención a los que está obligado por suscribir tratados internacionales. El estudio, bajo el epígrafe de Sal en la herida, la impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos, pone de relieve la falta de voluntad política del gobierno español para poner freno a una práctica que no es excepcional a manos de los agentes de la Fuerza de Seguridad Española, las que también se incluye a las distintas policías autonómicas. Amnistía Internacional ha vuelto a evidenciar que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero también hace oídos sordos ante las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU para erradicar la práctica de la tortura. Bueno, y ahora tenemos una iniciativa de la Cámara de Gasteiz que insta a acabar con la incomunicación. El Parlamento de Gasteiz instará a las Cortes Españolas a realizar las modificaciones legales necesarias para derogar la incomunicación de las personas detenidas por considerar que esta medida es imprescindible para avanzar hacia la erradicación de la tortura. La iniciativa contó con el apoyo de los grupos parlamentarios de Aralar y Esquerra Abertzalea, Partido Nacionalista Vasco, Euskal Cartasune y Esquerra Batúa, o sea, Izquierda Unida, mientras que el Partido Popular y el Partido Socialista de Euskadi votaron en contra. El Parlamento deberá elegir la delegación que defenderá ahora esta iniciativa en el Parlamento Español, ¿no? Es otra noticia que en relación a un preso que ya del que ya habíamos hablado en otros programas, Iñaki Hierro, cumplió 20 años en la cárcel en julio. Para hacerse una idea de su situación, sus vecinos del barrio de Don Ivane, en Iruña, organizaron una charla donde tres expresos explicaron sus vivencias de años y años de pelea diaria y sentimientos a flor de piel. Sí. Y por otra parte, López de Lusuriaga, Gochone López de Lusuriaga, pese a padecer cáncer, le deniegan la libertad. La libertad le habían solicitado a la Audiencia Nacional y fue denegada. Catazuna ha criticado esta decisión, asegurando que tras ella se esconde una razón política que pretende mantener a los prisioneros vascos entre rejas hasta que se pudran. Es más, denunciaron que existe la voluntad política de matar a los presos. Como ejemplo de ello, detallaron además que han sido numerosos los obstáculos sufridos por la presa gasteiztarra a la hora de poder recibir tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Explicaron que no ha sido trasladada al hospital en varias ocasiones. A juicio del movimiento antirrepresivo, todo ello es una muestra del chantaje político al que someten el colectivo de presos políticos vascos y del sadismo, agregaría yo. Sí, pues no darle o no permitirle recibir los tratamientos es... negación de asistencia. Sí, es acelerarle... un delito en cualquier parte del mundo. Por otro lado, y después de toda una semana de traslado, Ángel Figueroa, preso también gravemente enfermo, llegó el jueves a la prisión de Córdoba. Así lo hizo saber él mismo a sus allegados, a la vez que indicaba que en el transcurso del viaje había sufrido un total de 3 ataques epilépticos. Cabe recordar que sufre ataques graves de epilepsia y esclerosis mesial en la parte derecha. Sí, y durante la semana, además... continuaron las concentraciones en los pueblos de Euskal Herria a favor de los presos y presas políticos vascos. Bien, y finalmente... la izquierda abertzale le recordará el día 20 a Santi Broguard y Josu Mourusa. Como es habitual, la izquierda abertzale ha organizado para este martes varios actos coincidiendo con los aniversarios de las muertes de los dirigentes independentistas Josu Mourusa y Santi Broguard en manos de los mercenarios de la guerra sucia del Estado contra Euskal Herria. Amigos y familiares de las dos víctimas de los grupos parapoliciales españoles explicaron que a las 11 de la mañana realizaron una ofrenda floral junto al monolito de Josu Mourusa en la plaza de Recalde y a las 12 harán lo propio ante el monolito de Santi Broguard en el parque de Amézola. Para finalizar la jornada, a las 20 de la tarde, celebrarán un acto político en el frontón de la Esperanza. El histórico militante Tassi Orquizia tomó la palabra durante el acto y señaló que, al igual que está sucediendo ahora con esta nueva locura represiva de encarcelamientos y torturas, el Estado español siempre ha respondido con apuestas de guerra ante la opción democrática de la independencia, como sucedió con las figuras de Santi y Josu, que fueron asesinados. Bien, estas fueron las noticias en relación a la situación de presos y detenciones. Y bueno, ahora para ir cerrando, dar algunas noticias que en relación a internacionales, ¿no? Un informe del Consejo de Europa niega toda credibilidad a las listas negras de la Unión Europea y ONU. El informe, a expensas de lo que ocurra en el plenario de finales de enero, ha sido aprobado por la Comisión de Cuestiones Jurídicas y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, reunida ayer en París. Esta comisión, que normalmente refleja la correlación de fuerzas existentes en la Asamblea, aprobó el informe elaborado por el suizo Dick Marty, y en el que se critican las listas negras contra personas físicas y jurídicas sospechosas de vinculación con delitos de terrorismo internacional que manejan la ONU y la Unión Europea a raíz del 11 de septiembre. Y lo critica porque ilustra una deriva peligrosa de las democracias occidentales al uso hacia la arbitrariedad en la lucha contra el terrorismo y envía un mensaje devastador al resto del mundo. En la actualidad hay 487 personas físicas en la lista de la ONU y 54 en la de la Unión Europea, entre ellos los nombres de una veintena de ciudadanos vascos y de distintas organizaciones de la izquierda abertzale, a las que el gobierno español durante la presidencia de Aznar ilegalizó argumentando su presunta relación con ETA. Estas organizaciones son, por ejemplo, CAS, EKIN, YAKI, JARRAI, AICA y SEGI, Gestoras Pro Amnistía y Batasuna incluso. Dice Dick Martin denuncia que estas listas totalmente arbitrarias y sin credibilidad alguna reflejan que los derechos humanos solo valen para los buenos tiempos y que en caso de crisis todo es válido. El documento califica de indigna de organizaciones como la ONU y la Unión Europea este tipo de prácticas e invita a ambas a que revisen su modelo de sanciones. Es chocante ver que un organismo internacional cuyo objetivo es promover los principios de paz, tolerancia y justicia recurra a medios que no respetan los derechos fundamentales y que restringen las libertades individuales, señala el texto. El Parlamento suizo insiste y denuncia que en nombre de la lucha contra el terrorismo se restringen las libertades y no hay nada que lo justifique. Marty es el autor de informes sobre la existencia de centros de detención ilegales de la CIA en Europa y de sus vuelos secretos, informe que posteriormente han sido totalmente corroborados y confirmados. Bueno, y desde México apoyan el derecho a la libre determinación de Euskal Herria. La comunidad vasca en México recordó el pasado domingo la figura del libertador navarro Xavier Mina en el 190 aniversario de su muerte. En el acto celebrado en su homenaje dieron lectura de un manifiesto en apoyo a la autodeterminación de Euskal Herria. El domingo pasado se celebró este acto en México y miembros de la comunidad vasca, acompañados por representantes de la organización Amigos de Euskal Herria, de México, y por la presidenta del comité Eureka, Rosario Ibarra de Piedra, realizaron una ofrenda floral en honor a Xavier Mina frente al Ángel de la Independencia, lugar en el que se encuentran los restos de este luchador que combatió junto a los insurgentes frente a las tropas españolas. La bandera mexicana y la ikurriña flanquearon la imagen de Mina que portaban dos jóvenes vestidos de danzaris. Asimismo, los organizadores del acto dieron lectura a un manifiesto por la autodeterminación de Euskal Herria en el que señalaban que, honrando la memoria del general Xavier Mina, nos adherimos a la reivindicación del pueblo vasco, a su libre determinación, y que la sociedad vasca es el único sujeto de decisión sin ningún tipo de injerencia exterior. En el citado manifiesto, los grupos organizadores exigieron también a la Corona de España y su gobierno que honre la palabra empeñada en el proceso de paz abierto en 2006 y que se comprometan a continuar con el proceso de paz sin más dilación. Y otra noticia tiene que en relaciones a esto internacionales, en Burdeos hubo un acto de apoyo a los dirigentes de Batasuna ante el consulado español. Unas 30 personas participaron en el acto de apoyo a los maiquíes encarcelados que se celebró ante el consulado español de Burdeos, convocado por grupos de izquierda y el Comité de Solidaridad con Euskal Herria. Bien, estas son las noticias por lo pronto en relaciones internacionales. Sí, bueno, y esto sería todo lo que tiene que ver con las noticias de la semana. Una cosita que me gustaría aclarar, que con respecto al tren de alta velocidad y todo el negociado que se trae atrás de esta macro obra, digamos, ¿no?, que supone el tren de alta velocidad al servicio de los capitales y no nunca del pueblo, el Pleno de Elorrio aprueba realizar una consulta sobre el tren de alta velocidad para el día 2 de diciembre. Vamos a ver qué pasa. Fue aprobado esto en el Pleno del Ayuntamiento con los votos a favor de Acción Nacionalista Vasca y los del PNV se abstuvieron en la votación, aunque pidieron a sus simpatizantes que no participen en la consulta y de hacerlo que voten a favor del tren de alta velocidad. Deben ser de los pocos en el Orrio porque está todo el pueblo en contra. Algunos intereses debe haber ahí. Bueno, entonces, para despedirnos nos vamos a ir con un tema que se llama Euskal Presoak eta... Euskal Presoak Kalera eta Iheslariak Etxera. O sea, que los presos vascos a la calle y los refugiados a casa. Un tema que nos pasó en Eneko y que vamos a averiguar de quién es porque nos quedó ahí la duda y no nos dio el tiempo de consultarle a Eneko, el de Durango, nuestro amigo. Ahí está. ¿Qué grupo es? ¿Qué grupo es el que la canta? Pero está muy bueno y bueno, es un homenaje a los presos, a Iñaki Pujana en Algeciras en particular, pero a todos en general. Y bueno, vamos a pedir la libertad desde acá de todos y particularmente también de la Mesa Nacional, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, nos despedimos. Nos despedimos hasta el próximo sábado. Euskal Presoak Etxera. Osasuna Tazkatasuna. ¿Y? Y bueno, nos falta Victoria, sí. Pero Amnistía Osoa y... JK Independenciarte. Agur. Democracia. kalera eta ieskariak etxera. Euskal prezoak kalera eta ieskariak etxera. Euskal prezoak kalera eta ieskariak etxera. Kalera eta ieskariak etxera. Euskal prezoak kalera eta ieskariak etxera. Euskal prezoak kalera eta ieskariak.